Muy buenas tardes, noches, días, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición de Todo un Podcast. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es de Todo un Podcast. Yo soy Edu Núñez. Yo soy Ale Espinosa. Y nosotros nos embarcamos en esta aventura de traerles a todos ustedes, oyentes, de todo un podcast, como dice el programa. De todo un poco acerca del cómic, rol, manga, videojuego, cine fantástico, terror. Todas las nerdades que tengamos. El friquismo que salga de adentro. Espera. Exactamente. Es de un viaje fantástico donde subimos a una nube voladora. Llegamos a Midgar para destruir un anillo que se encuentra en un volcán y luego viajamos a otra dimensión. Gracias por acompañarnos. Y todo en 8 bits. Todo en 8 bits y con realidad aumentada. 8 claro, bits, pero realidad envolvente. Este podcast va a ser un divague de la pesada. Va a ser un rejunte de informaciones y opiniones acerca de todo lo que de verdad nos gusta, que es justamente los cómics, el anime, el manga, el cine, los videojuegos. Literatura, espacio para todo. Por eso justamente vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de todo un podcast y vamos a arrancar. Sí, vamos a arrancar. Arranquemos, así que exactamente. Súbanse con nosotros a la nube voladora y nos vamos allá. Vamos a comenzar con noticias acerca de juegos. Señor Edu, ¿qué noticia me traes de importante? ¿Qué aconteció en esta semana? Bueno, hoy es sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados. Feliz día a todos los enamorados. Exactamente, felicidad a todos los enamorados. Felicidades a mi amorcito que está por ahí, que me regaló unos cómics a... por este día. Qué romántico, así, o sea, cuando la pareja sabe qué elegir. Claro que sí. Los cómics de Sin City. Unos cómics de Sin City. ¿Sí? Ella sabe lo que quiere. Ella sabe lo que el verdadero nerd necesita. Exactamente. Así, nada de bombones ni globos. Así, el globo tiene sangre y dice: esta bala te espera a vos. Dice, exactamente. Bueno, ayer 13 de febrero salió la New Nintendo 3DS. La nueva, o mejor dicho, New Nintendo 3DS. Ya está con nosotros, y tal como anunció la propia Nintendo, ayer, viernes 13, llegó a las tiendas la nueva versión de la consola portátil. Un modelo idéntico en aspecto, pero con varias mejoras en rendimiento, en la estética. Potenciación de gráficos, claro, pero no es una revisión propiamente. Vos sabés que justamente lo único que no cambió es el tema de los gráficos, mantienen los mismos píxeles, todo eso, pero en cuestión de hardware y en estética del case, vendría a ser, sí tiene muchas más diferencias. O sea, ¿cuál es la diferencia más notable de esta nueva consola de Nintendo? Una de las diferencias que es la que más resaltan es justamente el tema del 3D. Estuve leyendo muchísimas páginas de información que cuentan que la New 3DS trae un 3D con una mejor calidad, que es lo que justamente siempre se estuvo esperando de la 3DS. ¿De cuántos años tiene la original Nintendo 3DS? Ya casi más de... Un par, así, ¿no? Tiene creo un par de años. Sí. Ya tuvimos varias revisiones de esta consola de Nintendo. Exactamente. Tal vez esperemos que esta sea la definitiva, lo cual dudo mucho conociendo el modelo de negocio de Nintendo. No, claro, nunca hay un modelo definitivo, pero según estoy leyendo, según estoy viendo, el actual es un modelo que puede acercarse a la definitiva en lo que vendría a ser esta generación de consolas portátiles. Justamente un amigo me prestó la 3DS, el modelo anterior, porque me tenté tanto leyendo con el tema de la New 3DS, que justamente me recopó y quiero como loco conseguirme una New 3DS ahora. Y la, según lo que estoy viendo, está bastante, bastante buena, porque van a, incluso van a traer juegos exclusivos de esta New 3DS para aprovechar la, los gráficos 3D. Consulta, ¿los juegos son retrocompatibles de las otras Nintendo? Sí. Son retrocompatibles porque tenemos, ¿cuál es la gran? Básicamente esta New 3DS es un upgrade nada más de la 3DS anterior. No hay gran diferencia en lo que respecta a gráficos, como te dije anteriormente. Conservaron eso porque justamente si ellos mejoraban la calidad gráfica iba a encarar los precios, porque esta New 3DS cuesta casi lo mismo que lo que costó la 3DS anterior cuando salió. Por consiguiente, vender una New 3DS más cara iba a ser no iba a ser rentable. O sea, según dicen, no iba a ser atractivo para los fans de Nintendo. Exactamente, es más para gente como yo que no tiene la 3DS, pero va a enganchar a nuevos. O sea, para el jugador que se enganchó ahora y pueda acceder a esa última consola sin un precio exorbitante. Claro, exactamente. Recordemos que Nintendo, ¿verdad? Nintendo puede ser criticada por los gráficos, por su modelo de mercado, por su política de mercado, pero nadie puede discutir ahora que Nintendo es la reina de las consolas portátiles. Exactamente, ahora. Eso es totalmente indiscutible, superó con creces a la PS Vita, la tristemente maltratada por Sony. Sony está defenestrando y está matando la PS Vita, un catálogo pobre, mientras Sony olvida más su consola portátil. Nintendo la está, vamos a decirle, pichicateando y le está subiendo upgrades y más lanzamientos. Exactamente, justamente esta New 3DS había visto un video que decía de si es necesario que un usuario de la 3DS actual se compre la New 3DS, y le daba unos tips, o sea, unas referencias que hacía que esta compra podía ser justificada. Más allá de vender tu consola, te decía cuáles son las ventajas de justamente tener esa nueva 3DS, esa New 3DS. Y entre ellas estaba justamente el tema del 3D, que el efecto 3D está mejor aplicado, tiene un sistema que con las cámaras frontales revisa el ángulo de visión del jugador, por lo cual cuando vos estás girando la portátil, sí, la consola, no perdés el efecto 3D que solía pasar con la versión anterior. Incluso también estaban diciendo que el efecto está mejor logrado y no cansa la vista, no tiene ese efecto de agotamiento visual, que es algo que mucha gente reclamaba con la versión anterior. Aparte de que va a tener juegos exclusivos y otros factores que también incluyen dentro del hardware. Por ejemplo, ahora va a tener más gatillos en la parte trasera. Antes tenía dos gatillos en la parte de atrás, ahora tiene cuatro. Y los gatillos que estaban antes son un poco más alargados, cosa que se apriete con la falange de los dedos. Y con la punta de los dedos se pueda tocar los gatillos que están un poco más lejos. Ah, fantástico. Nintendo está demostrando su constante crecimiento. Y, o sea, su consola no se queda atrás. Claro. En cuanto a prestaciones, parece que trata de llegar... Aparte, el catálogo de juegos es muy amplio, según tengo entendido. No sé si será así. Ahora puedo estar tirando cualquier pelotudez. Pero, según tengo entendido, los juegos de 3DS son muy muy amplios y superan a los que son los juegos de, por ejemplo, la Wii U. Es otra consola que a mí me encantaría tener, porque la Wii U es consola de mesa, ¿verdad? Exactamente, Nintendo, la consola de mesa. Nintendo, reconozcamos también, es inferior en potencial a las otras consolas de la otra compañía, a veces la PS4 o la One. Sí, la generación actual, la que siempre le están diciendo la Next Gen, pero que hoy no, por hoy es la generación actual. Sí, pero no se ven cambios notables. Pero ¿qué pasa? Nintendo lanza una consola y lanza con un catálogo tremendo, mínimo 15 juegos. saca, y eso es lo que la gente quiere. Yo no quiero, o sea, una opinión mía en particular, si me prometen una nueva generación, quiero algo que me demuestre esa nueva generación. O sea, me prometen un manjar y no me pueden venir con comida rápida, que es lo que están haciendo. ¿Cuál? La mayoría de los catálogos de juegos de las otras consolas son remakes. Claro, pero el tema justamente también es, pueden que sean remakes, pero ese también, valga la situación, son cosas que Nintendo tiene a favor. ¿Por qué? Porque cuenta con un catálogo de juegos exclusivos de la casa que vienen desde la época de la Nintendo exclusivo, exactamente, ¿verdad? Todos conocemos Mario, Donkey Kong, Zelda. Y lo que está haciendo Nintendo ahora es agarrarse del lado de la nostalgia de las primeras generaciones de jugadores, y presentando a los new players juegos de 15, 20, 30 años atrás, y te los trae ahora remasterizados para su consola portátil, lo cual a mí me parece genial. Yo nunca jugué Zelda, pero ahora me encantaría. Es un criminal. No, sí, pasa que yo, mi amor con los videojuegos llegó con la PlayStation. Sí. Y yo abandoné, yo tenía la Family, y de ahí eran juegos de Nintendo y Super Nintendo que salían en esa época con los cartuchos. Y después pasé después tuve mucho tiempo sin juegos, hasta que jugaba con la Nintendo 64 de un amigo, jugaba con el Sega de mi primo, hasta que llegué a tener mi propia PlayStation, y de ahí yo me enamoré con la PlayStation. Y bueno, tal vez convengamos justamente con este tipo de pasos que da Nintendo. Tal vez te puedes poner al día con los viejos juegos de Zelda, las viejas glorias de Nintendo, que hicieron grande lo que es la compañía ahora. O sea, hace A Link to the Past, Majora's Mask. O sea, cuando uno vos querés el referente a un buen juego, es inevitable nombrarlos a ellos. Y no nos olvidemos también del buque insignia de Nintendo, el todopoderoso Pokémon. Claro, Pokémon que está allá arriba con Mario. Sobrevivido tantas generaciones. Exactamente. Algunos lo ven solamente como una constante remake Pokémon, de un juego. Es que Pokémon creó básicamente una nueva legión de jugadores que son muy fieles a Pokémon. Yo jugué Pokémon en emulador nada más, pero sí, me encantaría tener un Pokémon y jugarlo y a ver qué onda Pokémon, porque todo el mundo está tan enganchado con Pokémon. Y así también volver a jugar los viejos Donkey Kong, los viejos Super Mario, conocer Zelda, jugar al Smash Bros. Nintendo tiene eso, te pone juegos buenos, nuevos, muy buenos, pero también tenés un catálogo de juegos clásicos que es exclusiva de Nintendo, y no hay forma de que una consola portátil pueda superar eso. Bueno, o sea, vamos a ver, tal vez en los futuros días, el señor Edu se compre la New Nintendo 3DS y claro, tengamos el placer de dar directamente nuestra opinión de nuestro punto de vista con la consola en mano, y vamos a empezar a hacer reviews de juegos de 3DS. Directamente no hagamos el podcast de tanto que nos hemos iniciado. Claro, jugando. Me olvidé el podcast, la puta madre. Vamos a dejar cortar Pokémon. que tengo que atrapar, tengo que vencer a todos los otros maestros. Atrapar Pokémon. Antes, en mi época eran 150, ahora son como chorrocientos Pokémon que... Yo ya he perdido la cuenta. Yo ni sé ni cuántos son. Son como 600 y algo. X y ya se van, ¿no? Así que ya nos hemos salido de la vez. Y ahora con las mega evoluciones y no sé qué. Es una mezcla de Digimon y algo. Vamos a entender una vez que lleguemos, no nos maten. Pero ya nos vamos a poner al día en lo que respecta a Nintendo 3DS y... Creo que la esperamos con los pulgares en alto. Claro, yo ya puse mi chanchito, estoy empezando a ahorrar para comprar la Neo 3DS cuando venga por acá. Así que vamos a ver qué nos depara el ocio electrónico. Exactamente, así que cualquiera que nos quiera dar una referencia, nos diga si comprate tal juego, comprate tal otro, bienvenido sea, préstanos y listo. Bueno, vamos con la siguiente noticia. ¿La siguiente señor noticia? Edu. Sí, contame. Windows presentó sus HoloLens. Bueno, convengamos, no son No confundan con los Oculus Rift. Exactamente. Son otra tecnología aparte. Microsoft quiere inundar tu salón con hologramas. Con este interesantísimo dispositivo llamado Microsoft HoloLens. Un casco virtual que promete sumergirte en un mundo de realidad aumentada con el que posiblemente no sepamos diferenciar la realidad de lo virtual. O al menos es eso lo que nos invita a imaginar la presentación que nos han ofrecido. ¿Vos crees que es posible? O sea, hemos visto reviews, la gente muy, muy entusiasmada con Oculus Rift y con los HoloLens. O sea, todos sabemos, ya se venía prediciendo, tal vez la Next Gen es en serio la realidad aumentada. El video de muestra de lo que es la HoloLens es impresionante, hay que decirlo, es muy bueno, pero yo no creo que de buenas a primeras sea así. Lo genial sería que más adelante, obviamente vamos a ver un producto inicial que no va a tener muchos programas y no va a ser algo al alcance, no creo que sea algo al alcance de todos, no sé, o si es que lo llega a hacer, ojalá que sí. No es algo que podamos aplicar más allá de algunos programas, de algunos sistemas. Por ejemplo, ahí están en este video de muestra que nos habían ofrecido en su presentación ya hace unas semanas atrás. Mostraban justamente cómo vos poniéndote la HoloLens podías ver en tu casa, qué sé yo, en esta pared veías el estado del clima, acá en esta otra pared veías las notificaciones de Facebook, acá las notas, los recordatorios y ese tipo de cosas. Está muy interesante cómo lo plantean del uso. Obviamente no es para nada parecido a lo que quería ofrecer Google Glass. Sí, totalmente. Google Glass era un concepto en el cual vos te ponías y podías salir a la calle y interactuar, obviamente. En cambio, las HoloLens obviamente son para trabajos de oficina, para trabajos de creatividad y también para usarlo dentro de la casa. No vas a estar con los visores de realidad aumentada en la realidad. Claro, exactamente. Saliendo a la calle a comprar el pan para la merienda, creo que el concepto se contradice a sí mismo. Exactamente. Es un proyecto que justamente es para usarlo dentro del hogar. Eso es algo que estaba leyendo en ciertas páginas de tecnología que no estaban entendiendo el concepto y lo ponían con que era un concepto absurdo para llevar a cabo. Pero no, me parece genial porque justamente mostraban conversaciones con Skype e interacciones en realidad aumentada y me parece que era genial, me parece muy, muy bueno el concepto que quieren dar. Otras cosas también son ideas muy adelantadas a su tiempo que obviamente de principio no creo que se pueda llevar a cabo. Me acuerdo bien dentro del video mostraban cómo una persona empezaba a hacer un rediseño estético de una moto. Vamos a poner el video después, creo que ya estaba luego también, de cómo podía modificar diseños de una moto dentro de un proyecto, creo que era un CAD o una cosa así. Y eran modificaciones muy a lo Iron Man haciendo con Jarvis, qué sé yo. Levantaba los dedos, movía, hacía un zoom con el holograma, lo podías manipular. Lo podías manipular en real time. Y yo te digo, yo que trabajo con edición, con After Effects y demás, un render así, papá, no lo haces en 2 segundos. No es así de simple, fácil. Convengamos, no sé si nos quieren vender esa ciencia ficción porque ya hay mucha gente que nos vende. Claro, claro. Pero convengamos, la humanidad no está lista para la realidad aumentada porque necesitamos, todos sabemos para qué, queremos para dos cosas. Primero, la palabra que empieza con P. ¡Porno! Por supuesto. De hecho, vos sabes que, pequeño paréntesis, había visto un video que usaron las Oculus Rift para mostrar cómo sería un video porno en realidad virtual. Ahí te podés, y era muy cagado de risa cómo la gente empezaba a mirar. Estaba el tipo así, no, pará, sacame tu chota de la cara. Cosas, y me caía la risa de un tipo, agarraba y empezaba a agarrar, hacía como que le agarraba la cabeza a la chica y le empezaba a tirar hacia abajo. Fue muy divertido ese video. Obviamente, el día que eso sea aplicable a nuestro mundo. Te podés imaginar un mundo Soy Leyenda, salís a la calle, claro, y la calle vacía. ¿Qué pasó acá? Vacía, todo el mundo. Un virus, un apocalipsis, no, el porno en realidad aumenta. Claro. Y otra cosa, creo que es para un factor un poco más aplicable, los videojuegos. En claro, realidad, justamente eso es otra cosa que mostraron. Un ambiente más inmersivo, inmersivo en el sentido de que te puedas sentir incluido en claro, una aventura. Claro, exactamente. Imagínate, por ejemplo, un Silent Hill. O el, no, futuro, el futuro o el por qué no no es tan alocada la idea, el futuro Project Terror de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, o sea, claro, algo inmersivo, un mundo de pesadillas, o sea, poder vivir no solamente, o sea, los videojuegos, que la aventura no solamente formar parte a través de un mando, sino vos interactuando directamente. Exactamente, directamente tocando objetos dentro del propio juego con la mano. Me parece genial, justamente. Dentro del video de HoloLens hacía mucho hincapié en lo que eran los juegos, específicamente en este caso era Minecraft, justamente porque no hace mucho tiempo Microsoft adquirió Minecraft y le empezaron a dar a promoción con bombos y platillos, qué sé yo. El tipo se conectaba a los HoloLens, tenía la casita con Minecraft en la mesita de luz, con la cascadita cayendo al piso. Incluso mostraba como en una parte de la habitación, en una pared, ponía una bomba de Minecraft y la pared explotaba y vos veías un mundo detrás de la pared. Creo que va a ser muy interesante. Siempre la tecnología, los avances tecnológicos se ven, siempre se toma un aspecto de cómo sería con los videojuegos. ¿Por qué? Porque es un aspecto en el cual es muy interesante la interacción del humano con la tecnología. Exactamente, es muy interesante cómo se puede interactuar, cómo se puede desarrollar un juego. Imagínate, justamente estamos hablando con el tema de Nintendo 3DS. Imagínate un juego de Pokémon. Vos estás con tu con la HoloLens jugando Pokémon y está tu Pokémon ahí en tu sala peleando con otro usuario que está conectado por Skype y te está jugando están jugando en línea. Es genial. El concepto sería por exactamente. Así. Eso sí, que no hagan un juego de pelea porque va a estar rompiendo todo en la sala. Ya me veo las grandes tragedias como ocurría con el mando de la Nintendo Wii. Exactamente, como ocurría con las Wii, que cada tele que se había roto. Sí, yo creo que uno de los aspectos más divertidos de la Nintendo Wii no solamente brindó horas de juego de ocio electrónico, sino también horas de video. Horas de video en YouTube de gente defenestrando sus plasmas, mandando el control por el televisor. La gente del torneo de tenis que comieron las papas fritas le tiraron por la cabeza. Ese es un clásico. Recuerdo también que un tiempo fue la broma grande cuando Facebook adquirió Oculus Rift. Ah, sí. Creo que una de las bromas más grandes que se hizo y se van a seguir haciendo es: ¿para qué Facebook quería? O todos estamos hablando como una herramienta de interacción. Facebook, claro, es una red social. La realidad aumentada tal vez incremente esa sensación de red social, pero una de las bromas más grandes que se hacía es: vamos a jugar Farmville en realidad aumentada. Claro, vas a estar ahí con la pala virtual. O Candy Crush, imagínate entrar en poder manipular los malditos dulces y mandar invitaciones. Ojalá la realidad aumentada sirva para eso, ir y agredir a la gente que te tira invitaciones para juegos. Claro, te vas y le rompes la cara virtual ahí. O le borras el juego. Así. Este es tu juego, toma, y le borras el marcador. Está muy bueno, o sea, son opciones muy interesantes las que ofrece la HoloLens. El tema es cuánto de esto vemos como un proyecto ideológico de lo que puede ser la realidad real, haciendo un juego de palabras con el tema de realidad virtual. Ya podemos, claro, entrar en... Claro, hay mucho debate, justamente porque, fíjate, lo que ellos te ofrecen, por ejemplo, el tema de los renders, de hacer efectos en tiempo real de productos, vos necesitas una super máquina, ¿no? O sea, puede ser simple, no sé, todo lo que vos quieras, pero no es algo tan inmediato como veíamos en las películas de Iron Man, como lo veíamos en el video de Microsoft que nos presentó. Es algo que ojalá de acá a 1, 2, 3, 4, 5 años se pueda llegar a esa velocidad de desarrollo en proyectos creativos. Pero en el futuro próximo, en el futuro inmediato, cuando salga la HoloLens, ¿qué nos va a ofrecer? ¿Skype? Sí. ¿Minecraft, en cierto sentido? Por lo menos tendremos un juego. Claro, por lo menos uno. Sí, el tema de ver iconos en tu casa y poder, en diferentes partes de tu casa y poder interactuar. Pero no es algo que vas a estar... Ah, yo a mi casa y me pongo la HoloLens. No es algo que vas a hacer inmediatamente, sino que tiene que tener un motivo directo, propio e inmediato para poder implementar, para decir, yo necesito o yo debo usar esto para mi trabajo, para el ocio. Es el mismo precepto cuando empezaron a salir las primeras computadoras. La gente se preguntaba, ¿para qué quiero una computadora en casa? Ahora uno no se puede imaginar una casa sin computadora, lo ves en la edad de piedra, claro, sin señal, claro. Wi-Fi. Bueno, es como sabemos una tecnología que todavía está en desarrollo. Las HoloLens ni siquiera tienen fecha de lanzamiento, al igual que Oculus Rift. No sabemos nada, solamente claro, sabemos que están en desarrollo. Hasta hoy día todos estos proyectos son proyectos a desarrollar y a salir para early adopters o para gente que quiere tener esto por hype e ir probando, ir descubriendo qué es. Y son justamente este tipo de personas con plata, por supuesto, que pueden comprarlo antes que nadie, y después los desarrolladores, para que ellos implementen y hagan cosas que sean factibles, que sean... Recordemos que con el tema de la tecnología celular, por ejemplo, hay muchos desarrolladores que mejoran sistemas. Le pasó justamente a Microsoft cuando con el tema de la Kinect, sí, que salió y tenía un sistema de reconocimiento muy bueno, y liberaron, exactamente, y salieron ideas y proyectos muy buenos. Cualquiera hoy día puede bajarse el SDK de la Kinect y empezar a experimentar, empezar a probar, hacer... Los kits de desarrollo. Exactamente. Quien tenga unas buenas ideas siempre son bienvenidos, sobre todo para mejorar la experiencia del usuario. Claro, porque justamente estos desarrolladores hacen eso. O sea, a vos te dan una tecnología y vos buscas el uso para lo simple. ¿En qué yo me puedo basar para hacer mi vida más simple usando esto? En las cosas más absurdas, justamente el simple hecho de una aplicación para ver el clima. No va a ser un reloj de alarma porque no vas a estar usando la HoloLens para dormir. Pero ese tipo de cosas que son simples, que uno dice... Mira, no se me ocurrió. Sabe, en el futuro películas inmersivas. Claro, películas inmersivas. No está directamente percibiendo la imagen, la trama, sin ya desechando el concepto del espectador solamente desde el sofá. Claro, exactamente. Imagínate, tantas ideas abiertas. Una película interactiva. Herramientas educativas, que sería... Totalmente. Que sería lo lindo, o sea, que sería fantástico como un medio de educación. Para enseñar historia, no, o sea, distintas materias con las que uno haría más enriquecedora la experiencia de interactuar con... Claro, algo más, más entretenido que agarrar un libro y decir, ah, bueno, esto fue así. Imagínate un libro de historia. Llevado a la experiencia. Exactamente, a la experiencia de ver en imágenes. Un audio que te esté sonando en los auriculares y te esté contando la historia. Va a ser algo mucho más inmersivo, y es algo que te va a quedar más, porque es una forma, lo vas a ver de una forma entretenida, y está muy interesante. Hay conceptos y hay ideas que van a ser muy interesantes a futuro. Convengamos que una vez que salga hay que ver en qué estado de uso, por decirlo así, se pueda aplicar. Y más adelante lo que se... Con los desarrolladores, con los nuevos modelos. Yo no me... Siempre hay un inicio para todo. Por supuesto. Claro, exactamente. Tenemos el caso de los celulares, que antes eran unas cajas gigantescas que te duraban 2 horas de batería y era para gente con mucha plata en los 80. Después se fue masificando y hoy por hoy un celular es una mini computadora en el bolsillo. Puedes navegar por internet. Gente actual tiene como mínimo 2 o 3 teléfonos celulares. Claro, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy un teléfono te sirve para todo. Hoy por hoy nadie puede estar sin un teléfono mínimamente... Bueno, sí hay, pero qué sé yo. Alguien que te sirve para trabajar, te sirve para estudiar, te sirve para entretenimiento, para un montón de cosas mucho más allá de lo que antes era simplemente llamar y recibir llamadas. Y así, yo me imagino que de acá a 10 años, 15 años, 20 años, las HoloLens van a ser cosas algo de todos los días. Mis hijos van a estar jugando con, boludando con la HoloLens, y no quiero saber lo que van a hacer mis nietos. Tal vez. Claro, son cosas muy, muy interesantes para ver. Pero todo tiene un proceso. Vivimos nosotros en una época en que la tecnología avanzó a pasos agigantados. Incluso más que la humanidad misma. Exactamente. Hoy por hoy tenemos un montón de cosas que hasta ahora no sabemos para qué necesitamos. El caso de los smartwatch, por ejemplo, que algún día vamos a hablar de las smartwatch. Están ahí. Tienen un uso que capaz sea útil, capaz sea no. Pero están. Y es tecnología. Y es un avance, lo quieran o no. Más adelante van a ser quizás cosas necesarias, buenos complementos, quizás sean mini computadoras en la muñeca y ya está. Hoy por hoy son complementos de un celular, pero más adelante, ¿hasta dónde nos puede llevar? Y eso es lo lindo de la tecnología, lo interesante de la tecnología, de cómo avanza tan rápido y de las sorpresas que nos da. Esperemos que así sea. Yo solamente, tal vez en la imaginación sea el límite con la tecnología, mientras que todo muy lindo, la realidad inmersiva, mientras que las computadoras no quieran gobernarnos todavía y hacernos esclavos. Claro, que esto sea el inicio de una tecnología para el uso de los humanos, no que sea el principio de Skynet. De la Matrix. Claro, ya. Así que más vale no hacerlos enojar, ¿no? Pongamos cara de felices. La siguiente noticia. Ah, no hay más noticias. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema de los cómics? Dale. Vamos a hablar de cómics. ¿Qué? Alex, vos te compraste Watchmen. Sí, no solamente me compré Watchmen. Me compré la edición coleccionista Blu-ray de Watchmen. ¡Qué nerd que sos! Pero por favor, edición coleccionista. For the win. Contanos qué trae esta colección, qué trata. En concreto, o sea, para los fans del cómics todos sabemos la importancia que tiene Watchmen, Los Vigilantes, aquella fantástica novela gráfica escrita por Alan Moore y dibujada por David Gibbons y adaptada. A mi juicio me gustó la adaptación, no está a la altura obviamente de la obra original. Yo no sé por qué la gente le critica tanto a la película, pero a mí me encantó la película, la película es excelente adaptación. La película es una de las mejores adaptaciones de cómics que yo he visto. Para mí es una de las mejores adaptaciones de cómics. ¿Sabes qué pasa? Que no es la clásica película de superhéroes. No solamente eso, para los fanáticos de la obra, tal vez, que es en mi caso, comprendemos lo difícil que es adaptar en hora y algo de película una historia, una trama tan compleja como lo que es Watchmen. Exactamente. El tiempo, o sea, obliga a que se reduzca el tiempo de narración. Se compriman los detalles que son tan, tan buenas en la historia misma. Que obviamente está en un formato cómic. Sí. Yo lo tomo, lo leo cuando se me antoja. En cambio, la película tiene la obligación de tener ese lazo de tiempo. De cumplir, exactamente. Yo, la escena que a mí me voló la cabeza. ¿Spoiler? ¿No hay spoiler alert? No. Es una obra ya viejita, pero... Me imagino que la gente conoce Watchmen. Y los que no saben, tienen que leer, tienen que ver la película. Muy o si recomendado, no se de la línea Vértigo de DC. Y bueno, vamos a ver qué... Te decía, que ¿sí? Una escena que a mí me voló la cabeza. No es spoiler, pero es la escena cuando Mr. Manhattan está en Marte. Disculpame, pedazo de nerd ignaro. Es el Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. ¿Yo qué dije? Mr. Manhattan. Manhattan. Como diciendo Mr. Universe otra vez. Claro, bueno. Doctor Manhattan está en Marte y está con el tema de la foto. Y cuando suelta la foto, creo que era todo un tomo del cómic, en la cual contaba X momento en que la foto está girando, él se está recordando una situación específica de su vida, de cómo él fue, de cómo él, cuando era humano, empezó a recordar su pasado, el tema de los relojes. Era una locura ver esa secuencia de cómo la foto iba cayendo. Él iba haciendo un flashback desde su creación hasta su concepción con sus poderes. Exactamente, de su muerte, resurrección, de los poderes. Spoiler. No es spoiler. La gente dice, si no leíste Watchmen, jodete por pelotudo, agarrá, buscá, está. Si no, te ponemos el link, descargalo y mirado, porque... O hazlo como Watchmen, yo, comprate la edición coleccionista. Obviamente, comprate, no descargues. Yo bajé. Bueno. Piatón. Es increíble esa parte de la historia, aparte de todo. El arco argumental es uno de los más ricos. Es como si... Hasta ahora muchos lo consideran, es como que es el mundo de los cómics. Venga Alan Moore, le meta una patada al tablero, lo juego y digo, me cago en todos ustedes. Yo tengo... Ustedes tienen a todos sus... superhéroes, yo tengo a los Watchmen y puedo contar esto. Es como que no hay forma, vos puedes ser fanático de cualquier superhéroe, de cualquier, de Marvel, de DC, de Vertigo, de Image, de lo que sea. Watchmen es un punto aparte en materia de cómics. Siempre, es y lo será. Algo que no pasa de época, porque ¿en qué año fue? En los 80. Watchmen es de los 80 y vos ves una historia que tranquilamente hoy día lo podés hacer una historia temporal. Es una historia muy, obviamente está marcado en una época específica, pero vos agarrasles Watchmen hoy o de acá a 10 años y tenés una historia alucinante que te transporta a un mundo totalmente loco, no sé cómo decirlo, es muy genial. Es el arco argumental, las ideas que expone el guionista usando a los superhéroes, la concepción del poder, el control. Haciendo rápido un hincapié, Watchmen, su traducción es literalmente Los Vigilantes. Los Vigilantes. Surge a partir de una frase, Who watching the Watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Y la premisa, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Tengo gente que me protege, pero ¿quién me protege de los que me protegen? Exactamente. Incluso la premisa misma de la historia comienza con la muerte de uno de uno de los vigilantes. Y no es ni siquiera uno de los más queridos. Porque ese mismo vigilante de Comedian, viste la película, ya tenés una película, es un cómic de los 80, hay una película del año 2000. Hay que tratar de dejar al interesado de los cómics que descubra esa magia. Pero de eso, ese no tiene que ser spoiler, sí, de eso trata, la historia comienza. Contando la muerte de Comedian. Y que descubran eso, o sea, que los jovencitos, tal vez, si tenemos suerte, algún pequeñín de 10 años ya lo estamos malcriando. Vos, pendejo de mierda, andale de Watchmen, carajo. Te compras sí, así de con cariñosa, con todo el cariño del mundo. Sí. Mierda, ve. Puto. En vez de. En lugar de ver Nickelodeon y esas cosas, anda a comprar Watchmen y te recomiendo. Claro. Porque te va a volar la cabeza. Vos, puerto, que estás sintiendo cosquillitas ahí en las piernas. No te toques. Andale de Watchmen. Sí, es fácil. Que son 5 kilos de cómics. Así que, bien recibido. Bueno. Técnicamente esta edición coleccionista que adquirí, yo tengo los 4 tomos, pero igual me los volvería a comprar. Watchmen se divide en 4 tomos, pero la edición coleccionista que yo adquirí viene en 4 discos. Son 4 discos que vienen con un formato absoluto, que es el tapa dura que recopila los 4 tomos. Los 4 discos vienen en Blu-ray, el DVD de la película, los extras y el motion comic. El motion comic, que es uno de los nuevos formatos que surgió hace poco. Claro. Es el cómic original, pero con una ligera sensación de movimiento, sonido, ambientación. Es una nueva. Imagínate, ahí tenemos una ventaja de leer. Imagínate leer eso con Oculus Rift o... Claro, aparte las voces de los personajes contando la historia. Ah, sí, dialogando. Sí, dialogando. Los personajes hablando, no, o sea, ni siquiera tenés que leer porque los personajes te hablan. Ahí ya pierde un poquito el sentido de lo que es cómic. Pero... Sí, claro, justamente por eso el efecto de motion comic es ese. Pero puedes elegir, tener la opción de o acallar la voz, leer solamente. Leer los globos. Que es el principio mismo del cómic, dotar voz del tú mismo de la voz, claro, de los personajes. Vos lo lees, vos le das el tiempo, la carga dramática al leer la historia. El tono. Y toda esta fantástica colección viene dentro de una caja sólida, cuya tapa tiene los originales Watchmen dibujados por David Gibbons. Pero si la dejas un ligero costado, es un holograma y cambia a los protagonistas, pero en su versión de live action, que es la película. Ah, qué loco. Es para coleccionistas, yo realmente quisiera encuadrarlo. Pero te lo voy a robar. No, por supuesto que no, ya está. Saqué todo mi dinero del banco, lo arrojé a las calles y guardé mi Watchmen Absolute. ¿Qué es esto? Director, dinero no me sirve. Guardo mi colección de Watchmen. El dinero no me produce felicidad ni me culturiza. Entonces, ¿está bien guardado? Lejos bueno, quiero una de caja cualquier... fuerte para guardar mis cómics. Al vacío, por favor, así le dices. No, que es un juego Fire, por favor, tírelo. Esto tiene más valor. Y bien, eso es, a cualquier fanático de los cómics, del género de superhéroe, es Watchmen, es una lectura obligatoria en un sentido, pero más recomendada. Lo recomiendo con mucho cariño. La concepción misma de la historia te hará ver de una nueva forma el universo de los superhéroes. Si vos venís de DC, de Marvel, igualmente leer Watchmen te da un nuevo matiz a lo que es el mundo superheroico. Un trasfondo detrás de esa gente con responsabilidad y poderes. Hay gente que también la tiene que estar cuidando o cuidándonos a ellos de nosotros. Claro, qué genial, qué genial. Yo voy a hacer dos cosas: jugar con la 3DS y leer Watchmen. Vale la pena intentarlo, vale la pena intentarlo, creo yo. Bueno, ahora, ¿qué te parece si pasamos a uno de los temas principales? Uno de los motivos por los cuales creo que surgió la idea de hacer este podcast. Personalmente, soy muy fanático del cine, de las series, de los cómics, de los videojuegos también, sí, de todo. Pero ¿cuál era el motivo principal por el cual crear este podcast? Te cuento. Es para que el mundo sepa nuestra opinión. Para que el mundo sepa nuestra opinión, para putear, para opinar. Para empezar un plan de dominación mundial. Claro que. Que incluye a todo el mundo usando uniformes de Mario. Exactamente. Pixelados. Bueno, no era esa parte, pero. Vamos a meter un la agenda y vamos a consultar. No tenían que saber esa parte, ¿verdad? Claro, maldita sea. Bueno, vamos a ver qué sale. Hablar de superhéroes en todo sentido. ¿Qué específicamente? La idea era hablar de superhéroes y de toda la avalancha de historias, de películas que se vienen basadas en superhéroes. Estamos ante un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en serio? ¿Qué cosa? Estamos ante un aluvión de películas, un nuevo género que se creó en el cine. Un nuevo género, sí, un nuevo género basado en superhéroes. Sí, todos sabemos que Hollywood, la máquina de sueños de Estados Unidos, en la última década se está quedando con mucha carencia de ideas. Claro, tantos remake o spin-off están claro, alimentando esto. Entonces hay que recurrir a una fuente. La literatura a veces no da abasto o eligen mal Crepúsculo. 50 Sombras de Grey. Eligen mal los libros o qué historias adaptar. Entonces hay que volver a una máquina de sueños, y esa máquina de sueños son los cómics. Los cómics, exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar? De las películas basadas en cómics. Específicamente en las películas de Marvel y en las películas de DC. Y en especial la noticia bomba. Sí, la noticia bomba de la semana. ¿Qué te da? ¡Spider-Man vuelve a Marvel! Vuelve a los... Efectivamente, Sony y Marvel llegaron a un acuerdo en la que nuestro querido amigo y buen vecino Arácnido, el Hombre Araña, podrá aparecer en una película de los Avengers. Entra al universo Marvel Studios nuevamente. Claro. El buen vecino. Vamos a hacer un pequeño repaso por si vos vivías en un termo o si te chupan un huevo el tema. O te el caíste tema. Por una cañería, claro. Y apareciste en el mundo champiñón. No, claro, si no, sinceramente, si te chupan un huevo y dices, yo veo la película porque sí, nomás, porque compré ahí el Mercado 4. Los derechos de las películas de Spider-Man estaban con Sony. ¿Qué pasó? Sony sacó tres películas que eran Spider-Man, las de Spider-Man que conocemos con Tobey Maguire. La saga dirigida por Sam Raimi, las que iban de bueno, muy bueno, a apestoso. Sí. En ese orden cronológico vamos la película. Y ahora hicieron un reboot, propiamente dicho, con Andrew Garfield de protagonista. Y a la que en cifras y no mi segunda esposa de Maston. Esa es la segunda esposa de Maston. qué suerte que tu primera esposa está durmiendo, porque si no nos echan los dos del estudio. Es muy triste el camino que está siguiendo Spidey. Sí, el tema es que La primera película de Spider-Man fue bastante, de Amazing Spider-Man fue bastante tibia. La segunda película, por más que estuvo muy interesante, muy entretenida, no fue del agrado de los fans, no fue del agrado económico de Sony. Se llegó a contar, Andrew Garfield llegó a contar que por decisiones de producción Sony agarró y recortó mucho de la historia. Hizo un lo que nosotros llegamos a ver fue un recorte de una idea totalmente no diferente, sino que iban a contar cosas más grandes a lo que iba la película de Amazing Spider-Man, la venganza de Electro. De hecho, Electro es uno de los peores personajes que vi. Sí, perdió bastante lo que es el Electro del cómic. Claro, era un asesino a sangre fría. Jamie Foxx era una caricatura, era el típico, soy el boludo al que nadie le da bola, me pasa algo malo y soy malo. Sí. Y armo quilombo. Convengamos que la saga Amazing Spider-Man tenía que ser una trilogía. Exactamente. Y la segunda parte no fue tan fue tan mal aceptada que decidieron considerar hacer un nuevo reboot. Así andamos. Exactamente. Pero también empezaron a venir ideas tiradas de los pelos. Primero, era el tema de una película basada en los seis siniestros. Sí, específicamente en los seis siniestros. Y mucho de esto se vio en Amazing Spider-Man. Es más, mucha gente criticó y era muy notorio cómo en Amazing Spider-Man 2 hacía mucha referencia a lo que iban a ser los seis siniestros. Me acuerdo la escena en la cual... ¿Inventamos spoiler alert? Spoiler alert, si no dices son boludos. Spoiler alert. Te recomendamos que pongas pausa o te vayas rápido al baño. No escuches esa parte en la cual... ¿cómo que se llamaba el amigo de Peter? ¿El Duende Verde? Sí. Osborn. No, sí. En la cual Harry Osborn iba con el empresario este que le robó Oscar. El papá es Norman Osborn. Sí, claro. Harry. Sí, pero Harry es el amigo, exactamente. Sí. Porque Norman es el papá loco. Exactamente. Como Harry iba con el que le robó la empresa, le robó Oscar, y bajó a un depósito, una cosa así, donde estaban qué sé yo, los experimentos, exactamente, donde estaba el traje del Duende Verde, donde vos podías ver los tentáculos del Doctor Octopus, incluso el pelotudo Rhinox que apareció al comienzo y al final. Y que nunca entendí por qué puta no le empezó a meter a balazo cuando Spider-Man estaba jodiendo las bolas con el pendejito al final de la película. Son cosas estúpidas que empezó a hacer que hizo Sony. Y otra cosa muy, muy tirada de los pelos, que querían hacer una especie de Agent Carter con la tía May. Una película de espías con la tía May. Y era así, ¿what? ¿Cómo estás jodiendo que querías hacer una película pasada en Tía May? ¿Quién puta quiere ver una película de Tía May? WTF, así con mayúscula y... Exactamente. What the fuck, pero qué idea ridícula. Esa, te dabas cuenta que Sony no tenía la más puta idea de quería hacer con Spider-Man. Nunca mejor dicho, como gato panza arriba. Y nada, o sea, uno de los héroes más populares del universo Marvel le estaba haciendo perder dinero. Exactamente. Y eso es inconcebible. No tenés idea de qué hacer con uno de los mejores personajes de Marvel. Otra cosa, querían hacer también una versión una película basada en personajes femeninos de Spider-Man, porque ya había aparecido Felicity, que vendría a ser la gata negra. Felicia Hardy, le mandé, estoy pensando en Arrow. Sí, me fui por Arrow. De creo que estás mezclando universo. Voy a conseguir el Tesseract y vamos a volver a este universo. Pausa para leer todos los cómics de Spider-Man. Ya volvimos. Ahora bien, Felicia Hardy, tenías Spider-Woman, no sé quién puta más. Y era... ¿Qué mierda querés hacer? ¿Cómo puede ser que tenés los derechos de Spider-Man y no sabes qué puta hacer? Perder plata con Spider-Man. ¿Qué hizo Marvel? Le dijo, che, devolveme a Spider-Man. Vos quedate con el tema de la distribución. Vos vas a ganar plata. Déjame que yo haga las historias. Sony se hizo del exquisito. Le dijo que no. Después hubieron cambios en la productora de Sony. Y ahí sí, ¿no? No, nos desayunamos uno de estos días con la noticia de... No, en realidad nos cenamos. Porque fue esa noticia lanzada a la noche más o menos. Y fue la bomba en la cual decían que Spider-Man volvía a los derechos. Los derechos creativos volvían a Marvel. Porque los derechos... un acuerdo, ¿no? Derechos continúan con Sony. Claro, o sea, los derechos continúan con Sony. O sea, por favor, de fondo, música del Padrino. Exactamente. Ahí suena, y entonces se juntaron toda una mesa italiana y vamos a repartirnos dividendos, dice aquí. Exactamente. Tal que te pertenece a ti, alguien se queda con el merchandising, otro con los derechos de la película. De hecho, justamente, Sony se queda con los derechos de distribución, creo que también con los derechos de merchandising. Pero sí, pero Marvel se encarga de hacer las películas, es lo mío. Papito, deja que yo hago las cosas y vos ganas plata. Yo hago las cosas bien. Yo hago las cosas bien y vos ganas plata. Vos solamente levantás la mano. Es que de hecho, rompí todo. De hecho, es verdad, Marvel está haciendo las cosas bien desde su primera película, Iron Man. Iron Man 1 fue una genialidad. Iron Man 2, más o menos. Pero ya entre eso ya había lanzado... Capitán América. No. Primero fue Hulk. Hulk venía con Edward Norton. Con Edward Norton, que originalmente no era todavía de Marvel Studios. Exactamente. Porque Marvel todavía no era adquirido por la todopoderosa Disney. Después cae la casa de las ideas Marvel, cae bajo el poderío económico de Disney. Que fue muy demonizado también, porque todo el mundo dice, ah, no, que van a seguir la bomba, que todo lo otro. Son palabras de la gente, bla bla, ¿no? Exactamente. ¿No? Convengamos, por ejemplo, o sea, en aquel tiempo fue un gran revuelo y vemos una seguidilla de películas, una mejor tras otra. O sea, hay películas de cierto mayor y menor calidad, ¿verdad? Claro, pero ninguno puede, no podemos decir que ninguna sea la peor porquería que hayamos visto en la vida. Claro, cumple su cometido. Vemos el Capitán América Winter Soldier. Fue una locura de película. Fue un película genial. De hecho, está nominada para los Oscars. Está entre las mejores películas de Marvel, así en el top. Está en el podio. Para mí comparte espacio con los Avengers. Sí. Para mí comparte espacio. Tenemos la reciente, la sorpresa del año pasado, que es... Guardianes de la Galaxia, película que tomó por sorpresa a todo el mundo y quien no salió bailando. Exactamente. Todo el mundo quería ver Guardianes de la Galaxia por hype, pero de entre toda esa gente, ¿quién conocía antes a los Guardianes de la Galaxia? Éramos 10 gatos locos. Éramos menos que los Guardianes de la Galaxia. Exactamente. Los Guardianes de la Galaxia eran 5. Éramos 4 los que conocíamos. Éramos 4 y el perro en lugar de mapache. Exactamente. Mi perro en concreto. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Les quiero matar a los españoles. Si tenemos por ahí algunos oyentes españoles, los odiamos. ¿Por qué? ¿Cómo mierda pueden ponerle mapache cohete a los cómics de Rocket Raccoon? ¿Qué manía de ponerle, de doblar todo? Bueno, no es culpa del pobre español, no, claro. Pobre hermano español que nos ahora, escucha. Son los editoriales. Exactamente, me rectifico. Oyente de español, si llegamos a tener alguna vez, te perdonamos ahora. Gracias. Pero odiamos a las editoras de cómics españoles. Más bien a los dobladores, así que a los que hacen el doblaje. Esos son hijos de puta. Bueno, no sé si prefieres eso o... el Guasón o el Comodín. El Comodín. Hijo de puta, boludo. En Mortal Kombat versus DC Universe. Eso era feo. Eso fue feo. Eso fue muy feo. Ese horrible. Sí fue un fatality. Eso sí fue terrible. Creo que si me arrancaron el corazón no sufría tanto. Sí, bueno. Volviendo al tema. O Coringa. Volvemos a la pausa. Estamos hablando justamente. Volvemos de Marvel. Hacía perfectamente la cedilla sus películas. Y ahora incluyen al asombroso Hombre Araña, claro, en su universo, que es el pedido, o sea, a pedido de todo el mundo. Todo el mundo quería ver ese cruce, sobre todo en Marvel había anunciado, creo que fue en la Comic Con del año pasado, justamente su calendario de películas, claro. Y entre eso figuraba Civil War. Civil War. Cuya, los que hayan leído, no comentaremos esta vuelta porque Civil War es para un debate de todo el programa. Sí, podemos hacer un programa. Creo que vamos a hacer dos programas. Exactamente, exclusivamente a lo pero que fue la genialidad de Civil War y los eventos posteriores a Civil War. Y cómo afectó el universo Marvel, editorialmente hablando. Y el protagonismo que tiene Spider-Man. Spider-Man tiene un protagonismo absoluto en lo que fue Civil War. Y todos los fans nos preguntamos, ¿cómo van a hacer Civil War sin Spider-Man? ¿Cómo van a hacer? No me vengan como lo que está ocurriendo ahora con Age of Ultron. Que los que conocen la génesis de Ultron, exactamente, no es precisamente la correcta. Se dieron una pequeña licencia poética. Claro, pues le faltó al menos un año. Si estrenaron un año antes Ant-Man, pueden haber salvado eso. Pues los que no estaremos todavía, ya son muchos spoilers por programa. Así que les recomiendo, ya los busquen, iremos viendo. Busquen, gente, busquen, compren cómics, descarguen, ahí se consigue, así que. Y bien, tenemos, bueno, justamente estamos por leer el comunicado de Kevin Feige, el de Marvel Studios. Ellos la noticia del papel que va a jugar la compañía de Marvel en toda esta historia. Decía Kevin Feige: la participación de Marvel proporcionará la continuidad creativa y la autenticidad que demandan los fans. Estoy igualmente emocionado por la oportunidad de tener a Spider-Man, y algo que tanto nosotros en Marvel como los fans hemos estado esperando durante años. Y por su parte, el CEO de Sony Pictures, Michael Linton, decía: colaborar con los mejores y más exitosos cineastas para hacer crecer nuestras franquicias y desarrollar a nuestros personajes. Marvel, Kevin Feige y Amy, que ayudó a orquestar este acuerdo, son el equipo perfecto para ayudar a producir al próximo capítulo de Spider-Man. Esta es la decisión adecuada para la franquicia, para nuestro negocio, para Marvel y para los fans. Suena de fondo una caja registradora. Exactamente. Lo que yo te iba a decir con respecto al tema de cómo van a reemplazar el gran protagonismo que tiene Spider-Man en Civil War, va a ser Black Panther. Porque Black Panther va a aparecer en la siguiente, en Avengers. Hay una película confirmada también, Black Panther. Sí, hay una película confirmada de Black Panther que va a ser. Pero Black Panther ya va a aparecer en Age of Ultron. Y o sea, él va al rey T'Challa vistiendo su malla negra. Exactamente. Y de hecho, Black Panther, T'Challa, va a ser el personaje que va a suplir todo lo que pasa con Spider-Man en lo que respecta al conflicto de la guerra civil. Pero quién sabe ahora si se replantean. No, yo creo que no. Había leído y no van a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque hay varias cosas con Spider-Man. Él ya de por sí, ya se estaban tirando de por sí cosas con respecto a lo que va a ser Spider-Man dentro del universo. Uno, él va a ser un estudiante de secundaria, que es como se lo conoció originalmente, exactamente. O sea, en la génesis original de claro. Peter Parker, él era un estudiante secundario al momento de ser mordido por la araña. Exactamente. ¿Cuál es el otro? La historia de Spider-Man ya va a narrar él siendo superhéroe. Ya no va a ser el reboot de cómo le picó la arañita y de todo. O sea, no van a volver a matar al tío Ben. Exactamente, ya el tío Ben se murió por fin. Ya, ya nos quedamos. Directamente los poderes conllevan una gran. Exactamente, una gran ya pasamos a Spider-Man haciendo uso de sus poderes. Ya un Spider-Man establecido. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Una película basada, la película que más adelante va a ser en Spider-Man, va a ser una película basada netamente en un Spider-Man superhéroe, no la historia de un Peter Parker enamorado, que también de paso era Spider-Man. Sí, que, o sea, la novela adolescente con, claro, un chico con superpoderes de araña. Exactamente, es la historia de un chico que se llama Peter, que está enamorado de una chica que se llama Mary Jane, o su compañera. Exactamente, que es su compañera y que había sido cierto al último de leer a Spider-Man. No, ahora es, van a basarse netamente en Spider-Man peleando contra superhéroes, con enemigos, con villanos. Es fantástico, o sea, yo creo que mejor no pudieron haber hecho. Creo que tuvieron un tino correcto al devolver a Marvel. Y lo cual nos surge con muchas incógnitas. O sea, los fans nos hacemos, la imaginación vuela y por ejemplo, qué actor querés ver para Spider-Man. Claro. No definen todavía un Spider-Man. Sí, exactamente, porque Andrew Garfield ya no va a ser, ya no va a ser Peter Parker. De hecho, se está haciendo especulaciones de si no saben si va a ser Peter Parker el nuevo Spider-Man o si va a ser Miles Morales el nuevo Spider-Man que está en la saga de Ultimate de Marvel. Sí, pero yo creo que no va a ser. Yo creo que va a ser Peter Parker, porque tiene que ser, o sea, van a ya va a ser un nombre conocido para la gente que no sigue cómics, que ve las películas, y vamos a decir, no era Peter Parker, ¿por qué hay un Miles Morales? ¿Y por qué es? ¿Qué pasó con Mary Jane? Exactamente, ¿por qué no es Peter? ¿Por qué? Esa cuestión no está fuera de discusión. Obviamente, porque Peter, o sea, sería la génesis original, tratar de explicarle a la gente toda la génesis, o sea, el contexto con el que Miles Morales aparece como Spider-Man es solamente para los muy seguidores del cómic, y también mataría la fantasía de miles y miles de niños, claro, que son el principal público de Spider-Man. Exactamente. Niños como nosotros. Niños como nosotros, exactamente. Casi 30 años, así que. Otra cosa con respecto al Marvel Cinematic Universe es la otra seguidilla de películas que van a salir. Dentro de poco se viene Ant-Man, que es la que todo el mundo le tiene miedo porque es uno de los héroes más populares. Exactamente, pero algo que no muchos saben es que Ant-Man fue uno de los Vengadores originales. Él debería estar en vez de Black Widow. Solamente que no era Ant-Man, era Yellow Jacket. Exactamente, era Yellow Jacket. El Dr. Hank Pym, que el nombre original es revelado, nadie dice que está un superhéroe. Exacto. Pues no, pero él tenía. Él había revelado. Sí. Identidad revelada. Así y que el Dr. Hank Pym, con el poder de transformar su masa, de incrementarla o disminuirla, tuvo varios trajes y interpretó varios trajes, claro, varios personajes. Se cambió el nombre un par de veces, se cambió de traje. Pero él pertenece originalmente a los Vengadores originales. Claro. Y durante mucho tiempo. Junto con Wasp, que es otro personaje que va a salir en algunos países con el doblaje. Y convengamos, viene Ant-Man, que tal vez directamente enganchará con Age of Ultron. Exactamente. Va a dar una premisa. Después no sé qué tanto va a repercutir en Civil War. Porque después vuelve la seguidilla de películas individuales antes del final de la tercera etapa, que es la de Marvel Infinity War. La saga del destino, el guantelete del destino. Exactamente, cuando por fin Thanos, imagino que va a aparecer en la Tierra y va a hacer percha a todo el mundo. Y todos queremos ver a un Thanos descontrolado manejando las gemas del destino. La gema del destino, el guantelete infinito. Pero otra vez en eso tenemos que ver, tal vez sea una saga posterior a Civil War, porque todavía tiene que haber el enganche entre Guardianes de la Galaxia y el universo, claro, de Marvel, después, que conocemos. Vuelve Guardianes de la Galaxia 2. Ya nos han demostrado, o sea, spoiler alert, el que no ha visto Guardianes de la Galaxia, no voy a desvelar ningún spoiler, pero en algunas escenas te muestran el directo enganche con el universo Avengers. O sea, aparecen ciertos personajes y hechos que dicen, mierda, pero esto está pasando en la Tierra. Exactamente, es como que Guardians of the Galaxy está ocurriendo en algún punto durante todas las historias de Civil War. Bueno, y aparte de eso vienen las otras películas, que la de Doctor Strange, la de los Inhumanos y la de Black Panther. Exactamente. ¿Qué podemos esperar? Marvel está haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo y tiene una idea muy concreta de todos los pasos que viene haciendo y todos los pasos que va a dar. De hecho, yo me juego a una teoría muy no sé si muy tirada de los pelos, pero para mí tarde o temprano capaz se da. Ya tenés a Iron Man, vas a tener a Hunting, vas a tener a Black Bolt de los Inhumanos. Tranquilamente puedes ignorar a Namor y puedes ignorar a Mr. Fantástico, porque está ahí con la Fox boludeando. También otro ya vamos a hablar dentro de un ratito. Hablaremos dentro de un ratito, bueno, y su futuro reboot, pero tenemos a ellos. ¿Y quiénes crean a los Illuminati? este grupo de científicos, de líderes, de líderes también. Black Bolt no es un científico. No, claro, pero son los líderes de grupo que llevan las riendas ocultas del poder en el universo Marvel. Exactamente. Pero es una, es para mí vos sabés que... a dónde yo voy a llegar. Sí, entonces. Sí, bueno, ¿qué va a pasar? Esa puede ser la premisa a dar las siguientes películas de Hulk. ¿Cuáles son? World War Hulk. Planet Hulk y World War Hulk. Primero es World War Hulk. Exactamente. Donde un Hulk enojado con el universo. Pasa que este grupito de intelectuales, líderes, dice así: Hulk es mucho quilombo, Hulk arma. Es peligroso. Incontrolable, ¿sabe no, qué? Cada vez que nos enfrentamos a él nos hace sí, tetado, sí, es como que no lo podemos controlar, así que, ¿sabe qué? Vamos a mandarle a otra dimensión y que se joda el pelotudo. Bueno, ¿qué pasa? Lo mandan a otro planeta con una bomba. Una bomba atómica. Atada a la nave. Así lo quieren al pobre de Hulk. Exactamente. Siempre fue un incomprendido. ¿Y Hulk qué hace? Se va. Se hace rey de un planeta porque le. Spoiler alert. Le garrotea todo. ¡Ay, una película! ¡Dios mío! No puede ser. Espero que vean. Exactamente. Bueno, vean, busquen y lean Planet Hulk. Muy densa y termina. Tienen el cómic que viene en un formato Absolute que ya lo adquirí. Exactamente. Y tienen una película también animada. Animada. Y bueno, así que no tienen. Y mi teoría es que próximamente puede haber una película live action. Sí. ¿Vos decís que no sé, que no creo que vaya a ser con... A mí me parece una concepción tan... O sea, la concepción sería fantástica, pero ¿cómo sería...? Es que va a ser muy de la gran puta. Imagínate. Pero reconozcamos, o sea, para los fans sería espectacular ver un Hulk enfrentándose a todo el universo Marvel. Claro, pero ahora estamos viendo... Obviamente ya no va a ser... ¿cómo es que se llama? Mark Ruffalo, el Hulk para esa altura, pues estamos hablando ya... lo que podría ser una cuarta parte de lo que es hoy por hoy la tengamos en cuenta que toda esta seguidilla de películas va a terminar en el 2020. O sea, y falta para eso, pero un descuido nos llega, así que... Exactamente, y obviamente van a seguir sacando películas de superhéroes antes de crear un reboot. Ellos tienen tranquilamente un montón de historias que continuar. Así que pueden también se había el gran rumor de todos, o sea, no es un rumor sino una especulación que una vez que Marvel se vuelve a hacer con el manejo de Spider-Man, un rumor muy fuerte es que Marvel trata otra vez de adquirir sus grandes estrellas para generar su universo, pasar directamente el universo editorial al fílmico. Exactamente. Y cuál es una de esas luchas es, o sea, creo que es un sueño de todos los fans de Marvel, es que Marvel Studios se vuelva a hacer con los derechos de X-Men. De X-Men y, ¿por qué no?, también de los Cuatro Fantásticos, que ahora podemos hablar de ellos. No, pues, o sea, también se hizo noticia, está el primer tráiler del reboot de esta nueva revisión de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué te pareció a vos? Decime. Bueno, tienen, entonces son los muy fans que leyeron. Pasa que es lo que pasó con Spider-Man, es lo que pasó con un poco con los X-Men, que le salió bien cuando salieron X-Men 1, X-Men 2, se le fue a la puta con X-Men 3. También que la tercera película es la que caga toda la. Pasó con Spider-Man San Raimi, pasó con Iron Man. Pasó con Batman de Arnold Rises. O sea, las terceras partes la son tercera las más parte de las películas. Las terceras partes de películas superhéroes son las peores. Así que. Pero convengamos eso de los Cuatro Fantásticos. O sea, las películas venían en un franco descenso. Dark Knight Rises es mucho más floja que The Dark Knight. Pero aún así cierra perfecta la cronología. Es uno de los mejores cierres que tiene Nolan con su, o sea, en este caso el Caballero Oscuro de mano de Christopher Nolan. Claro, ya vamos a pasar con DC, ahora vamos a continuar poco, con pero, sí, estamos pero vamos a continuar a ver, con pero primero el con tema. Marvel y pasamos a los Cuatro Fantásticos y pasamos a Fox. ¿Qué está haciendo Fox? No tengo la más puta idea. Fox está haciendo una revisión que actualmente está ocurriendo en el Exactamente, yo no sé qué necesidad hay teniendo cientos de cómics de una familia de superhéroes que combate el mal, y te venís a crear una versión humanizada y juvenil y no sé qué puta de unos personajes que son muy famosos. Agarra y hace una adaptación de alguno de los cientos de cómics, creo que hay de los varios reinicios y reinterpretaciones de los, te venís a crear una historia propia que no tiene nada que ver, hasta al menos hasta ahora, de lo que son los Cuatro Fantásticos. Yo vi el trailer y Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, bueno. Creo que estamos hablando, estamos tirando nuestras opiniones, y un pequeño suceso paranormal surgió acá en el estudio. Claro, para mí que la Fox se enteró que estábamos hablando mal de Los Cuatro Fantásticos, se cortó la luz. Pero ojito, yo no estaba hablando mal de Los Cuatro Fantásticos. Yo le iba a bajar la caña, porque son unos pelotudos. Yo no soy de algo que se llama el síndrome del profeta del Nostradamus, porque yo con ver un tráiler me cuesta decirlo. No me gusta el cambio para algo tan icónico. No tiene nada que ver del nuevo color de piel de Antorcha Humana. Fuera de eso. Encima, ¿sabes qué me molestó de eso? Que el negro de mierda ese saltó a decir que, si no les gusta que yo sea negro es porque son racistas, ¿eh? Nada que ver. Ahora me veo obligado a que me tenga que gustar tu personaje. ¿Por qué? ¿Porque sos negro? No, sos un negro garca. Yo quiero llegar a ver la película y que me sorprenda. Pero hasta ahora, con todo lo que sé, no sé qué pensar. Yo siempre tengo ese pequeño defecto que le doy una oportunidad. Yo le voy a dar una oportunidad. Yo voy a ver esa película. No voy a ir al cine, voy a esperar que salga el DVD y alquilar. Claro, sí, yo también voy a alquilar. Claro. Que funciona en la industria. Sí, pero sí. Fuera de ese ridículo contexto, ¿verdad? De que si se erras. No es por racismo. Es por cambiar de repente la iconografía de un personaje. Yo creo que las mismas quejas tendría. Por ejemplo, no es la primera vez que tenemos. Hay gente que se quejó en la película de Daredevil por cambiarle la piel a Kingpin. Claro, que a mí me encantó el personaje del Kingpin. Fue genial. El actor que hacía Kingpin es un señor actorazo. Pero ¿qué pasa? Es como si de repente el día de mañana agarre yo y el personaje de Storm, de Tormenta, de X-Men, agarre y lo haga Nicole Kidman. Claro, ahí no, o sea, sí. Gente se va a enojar. No, ella es africana. ¿Cómo va a ser en la Génesis? No, claro, estás tocando cosas muy icónicas. Ya tenían una base. Claro. O qué sé yo, hacemos... queremos hacer Black Panther y en lugar de T'Challa le llama a Tom Cruise. Exactamente. Y en vez de Wakanda lo hacemos en Alemania. No, pierde la esencia. Ya tocas algo que es para el que se planteó así. Exactamente, que se planteó que está tiempo, hace años, hace décadas así, y lo tocas y negro, o lo haces muy bien o es una mierda. Eso solamente el cine nos lo dio. Claro, exactamente. Nos toca únicamente seguir esperando a ver qué va a pasar. Porque o lo haces bien y zafás, o es una mierda. Y no hay un punto intermedio. Ya veremos. Ya veremos. Había gente que no le llamaba $2 a Guardianes de la Galaxia. Y así le fue. Y sí. Una de las mejores películas del universo Marvel. Hablando. Continuamos con cosas de Marvel. ¿De quién nos estamos olvidando? Se está estrenando la nueva serie en Netflix de Daredevil. Exactamente. Pudimos ver el tráiler. El tráiler que está muy bueno. El Hombre Sin Miedo. Plantea un aspecto bastante interesante de lo que va a ser esta reinterpretación de Daredevil. De cómo este personaje que salva personas en situación de calle, por decirlo de cierto modo, en The Hell's Kitchen. Él es un vigilante. Claro, es un vigilante. Es un vigilante protegiendo a su barrio, a su ciudad. Todos conocemos quien, como había planteado Edu, si uno no estuvo en un termo de chocolate o algo así, Los poderes de Daredevil son hipersensibilidad, un sonar interno, lo que le permite percibir el mundo mucho mejor que un ser humano normal. Habilidades súper entrenadas de combate. Es lo que lo ayuda mucho a combatir el crimen. Vemos a un Daredevil. Primero, el tráiler no muestra el icónico traje rojo. Exactamente, sino se lo ve con un traje negro. Que originalmente usaba. Exactamente. Daredevil, algunos autores lo representaban así cuando él todavía elegía el traje, cuando el traje todavía no estaba definido. Él usaba un traje emulando a ninja, emulando sus habilidades ninja. Daredevil es un ninja con super sentido. Exactamente. Y bueno, va a ser mucho mejor que el primer original traje, que era amarillo. Exactamente, que era horrible, por Dios. Era, o sea, fue icónico, pero convengamos, yo salgo a combatir el crimen de noche y me he visto de amarillo. Creo que lo siguiente podría ser también hacer un operativo comando y tirar fuegos artificiales. Claro, exactamente. ¡Hey! Estoy acá, combato el crimen. Vengan, soy una linterna caminando. Soy un sujeto que se camufla con la oscuridad. Mírenme. Claro. Para mí el mote del hombre sin miedo era porque no tenía miedo de salir con esa ropa, traje amarillo. Y por eso su sentido de la moda era de miedo. Claro, exactamente. Bien, el avance nos muestra el tráiler de la serie. La serie será online. La serie solamente yendo al confesionario pidiendo perdón, pero que él no estaba arrepentido por las cosas que iba a hacer, sino que nos muestra un Daredevil oscuro. Exactamente. Cuenta una historia muy oscura, pero tengo entendido que tampoco va a ser una historia muy oscura como últimamente se plantean algunos superhéroes, sino que va a seguir cierta línea dentro de lo que son las películas de Marvel. O sea, va a tener su toque de humor, pero también va a tener sus conflictos. Y creo que este acuerdo con Netflix va a ser muy, muy interesante, porque van a ser X cantidad de capítulos, creo que 10. Sí, sí. Y ahí. Exactamente. Y la serie llega hasta ahí. Después va a venir AKA Jessica Jones. Después van a estar Luke Cage y la de Iron Fist. Y después van a hacer su versión de Avengers de Netflix, que van a ser The Defenders. Sin más descafeinado. Exactamente, claro. Sin todo el Dream Team ahí. Exactamente, pero ya son personajes de la línea B, por decirlo de cierto modo. Sí. En un mundo donde están los Avengers, donde está Spider-Man, donde están todos. Pero ellos van a ser los superhéroes que están defendiendo el barrio. Amenazas menores, exactamente. Que es lo que viene siendo, o sea, la genial serie de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Exactamente, que es lo que están haciendo. El hilo argumental es S.H.I.E.L.D., los agentes investigando y trabajando sobre casos que ocurren en el universo Marvel. Y el que se ha seguido en la serie ve los pequeños fragmentos que tienen conexión con las películas de Marvel. De cómo las películas repercuten mucho dentro del universo de Agents of S.H.I.E.L.D. Y lo que parece algo, pero fantástico. O sea, creo que ver la serie y decir, pero a veces pasó en tal película y tal cosa, y eso lo explica. Claro. Y ver los acontecimientos que lo explican. O sea, uno se entusiasma. Exactamente. Como lo que pasó al final de la primera temporada, que enganchaba con los sucesos de Capitán América 2. Y fue así. Para mí fue una locura. Marvel hacía muy bien. Claro, de hecho, Agent of S.H.I.E.L.D. venía sin saber qué hacer en los primeros capítulos. Venía siendo medio aburrida, estaba como ahí tambaleando, pero como cuando le agarró el ritmo fue así, ¡puf! Y fue una locura de historia, de trama, y de cuando encontró el rumbo y empezó a caminar, fue genial. Como lo hicieron las películas, las películas de Marvel. También, o sea, van evolucionando a un toque un poco más oscuro, a la trama que se vuelve un poco más densa. Y ¿qué es lo que está ocurriendo? La serie actualmente va por su segunda temporada. Sí, va por la segunda temporada. Justamente hace poco, creo que esta semana, volvió del mid-season a la segunda parte de la segunda temporada. Bien por ellos. Así exactamente. Estamos, creo que eso es por ahora Marvel. Ahora lo que es Marvel ha trazado todo su buen camino. Exactamente. Pero vemos qué hace la némesis directa. ¿Qué hace el que está en la otra vereda? Exactamente, mirando con ojos de recelo y queriendo saltar allá donde está ahora Marvel. Bien, vemos que ya vimos que DC ya se jugó todas las cartas cuando quiere hacer Batman Superman Dawn of Justice. Exactamente. Se jugó su carta principal, que es lo que todos queremos ver. Queremos ver al Hombre de Acero con el Caballero de la Noche en una sola película. Se le va a dar el gusto a los fans. Se le va a dar el gusto a los fans, pero ahí está el miedo. Esto es la antesala de lo que va a ser todo el universo de películas de DC. De la Liga de la Justicia. ¿Sabes? Para mí, ¿en qué están fallando? En que Marvel ya trazó un camino desde Iron Man 1 hasta lo que es hoy día. Marvel se puede dar el lujo de decir, yo hice este camino y yo ya estoy acá. ¿Qué quiere hacer DC? DC quiere estar allá arriba donde está Marvel. Y está como lanzando un montón de cosas muy a lo loco, muy al azar. O sea, claro. Ese gato panza arriba. Exactamente. Está tiene. Bueno, vamos a hacer Marvel, Batman vs Superman, Dawn of Justice. Aparece la Mujer Maravilla. Y claro, ellos mismos te están spoileando que va a aparecer la Mujer Maravilla, va a ser un cameo Aquaman, va a ser un cameo Cyborg. Y ya te están diciendo que, bueno, después ellos van a tener sus películas independientes y después va a venir también la Liga de la Justicia parte 1, después van a venir otros superhéroes y después va a venir. También ya eligieron esta semana, o si no recuerdo, fue el final de la semana anterior. Ya seleccionaron al nuevo Linterna Verde. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Es, no recuerdo el nombre, pero es el que hace del partner, por así decirlo, de Green Arrow. En Arrow, John. Te reconfirmo eso. No va a ser él. No va a ser otra no vez. No va a ser él. O sea, se desconfirmó otra vez. Exactamente, porque estaba leyendo justamente hoy que sí, se estaba diciendo que John Diggle iba a ser John Stewart, el Green Lantern negro. Estamos siendo muy racistas. Yo no he mencionado la palabra negro, no he dicho nada. Yo solamente. Bueno, se estaba planteando eso, pero salió la noticia de que John Diggle no va a ser John Stewart, pero ya se está hablando de eso dentro de la serie de Arrow. O sea que posiblemente pueda haber un Green Lantern apareciendo eventualmente en Arrow. Pero esto no quiere decir que sea el mismo personaje, que el mismo actor que vaya a interpretar la película. Ya está. Convengamos que en la película de Flash, el pibito este que está haciendo un excelente papel de Flash en la serie. Barry Allen. Exactamente. No va a ser el mismo que va a ser la película. De hecho, es algo que más que se confirmó. El universo que comparten las películas, las series de DC, no va a tener conexión. Es un universo aparte. O sea, ve a ser Arrow, Constantine, el Flash. Y próximamente Supergirl. De hecho, también habían anunciado que van a sacar una serie de los Teen Titans con Nightwing, con otros personajes. Con los Teen Titans originales, Nightwing, Chico Bestia, Raven, Starfire y Cyborg. Exactamente. De hecho, este Cyborg no va a tener nada que ver con el Cyborg de las películas. Y yo creo que DC está haciendo un excelente trabajo en lo que respecta a la televisión. Yo sigo la serie Arrow desde que salió y es genial, muy entretenida. De hecho, yo no estaba siguiendo Arrow hasta no hace mucho tiempo. Cuando me enteré que iba a salir la serie de Flash, dije, ah, bueno, vamos a ver Arrow. Y comencé a ver la primera temporada y fue así, wow, está bueno. Lo único que mata la serie para mí, la verdad, es Laurel, que es un personaje insoportable. Lo mismo que la hijo de puta, qué racista que soy, en serio. La negra fea de Iris de Flash. Hoy estoy racista. ¿Qué te tomaste? Salió el área. comencé a ver Arrow para poder ver Flash y las dos son excelentes. No hace mucho tiempo habían hecho un crossover entre las series y fue genial. El capítulo y fue ahora, muy aplaudido. Exactamente, fue genial. Esos dos capítulos fueron muy geniales. Y ahora va a salir Supergirl y están dando a entender que va a ser dentro del mismo universo compartido. por, creo que no es de la misma cadena de televisión, si mal no recuerdo, no, ahora mismo no tengo en mente y no tengo ganas de googlear, pero ya se está diciendo que va a ser dentro de un universo compartido y eventualmente van a ver crossover entre Arrow, Flash y Supergirl, y va a ser de la gran puta. Otra serie que está saliendo, que es Gotham, que personalmente a mí me encanta, está muy Gotham, buena. Gotham fue una grata sorpresa para todos, sí, para todos los fans, sobre todo del de Batman, ¿verdad? Es una, o sea, ¿cómo va a ser una serie basada en el universo de Batman sin Batman? Exactamente. Trataron de hacer el mismo experimento en la tristemente célebre y por suerte cancelada Sirens. Ah, cierto. Sí, que querían hacer una versión algo rara de Birds of Prey. Birds of Prey, sí, era un Birds of Prey descafeinado al mazo. Era una serie de Batman, pero no podían decir Batman, no podían mostrar un murciélago. Claro. Por temas de derecho, y así le fue. Exactamente. Pues, no, es una serie que no lamento para nada que haya sido cancelada. Claro, de hecho, he leído en varias páginas de cine y de series, y he escuchado en podcast que no mucha gente está muy contenta con lo que es Gotham. Yo no sé por qué, porque están haciendo una reinterpretación bastante buena y bastante interesante de lo que es el universo de Batman. De hecho, lo tenemos a Bruce Wayne siendo un niño, teniendo un mini romance con una pequeña Selina Kyle. Y también viendo a otros personajes y cómo van evolucionando a lo que llegaron a ser cuando Bruce Wayne se convierte definitivamente en Batman. Yo me imagino, o sea, la génesis de los villanos. Exactamente, es la génesis de los villanos. De hecho, me pareció muy increíble cómo Edward Nygma, que después se convierte en The Riddle, el acertijo, él es un CSI. Sí. Y es muy interesante cómo él es parte de la policía y cómo está con esa obsesión de los acertijos, de los enigmas, y de cómo es un tipo muy raro, de todo el mundo se burla de él, menos Jim Gordon, y de cómo eso eventualmente va a afectar su forma de ser, su personalidad, o sea, para llegar a convertirse algún día en lo que va a ser el camino que sigue para convertirse en villano, ¿verdad? Todos los villanos y superhéroes siguen un camino para alcanzar su destino. Exactamente. Y acá no está la serie Gotham para explicarnos eso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No es el parámetro, no es la génesis directa que vemos en los cómics, porque, ¿verdad?, por razones adaptadas a temas de series. No, por ejemplo, no veremos una génesis del Joker como mostró justamente Alan Moore en, claro, de hecho, en The Killing Joke. De hecho, en el próximo capítulo que va a salir, sí van a dar una pequeña... En los avances que estaban saliendo, están diciendo que iban a mostrar a un personaje que eventualmente podría ser el que se convierte en The Joker. Y es muy interesante porque Dan, en la preview del capítulo, mostraban a un tipo que en un momento te muestra una cara y era un Joker en serio. Le eligieron muy bien al personaje. Eso sí, es una célula muy delicada para tocar, porque el origen del Joker siempre fue algo muy misterioso. No solamente, o sea, no, en la obra de Alan Moore, Killing Joke, y dibujada por... creo que era, si mal no recuerdo, era David Gibbons. Sí, creo que era Gibbons, no me acuerdo bien. Bien, Alan Moore nos crea un origen bastante fehaciente y siniestro de lo que es la génesis del Joker, ¿verdad? Vemos, y cómo tiene directa connotación con lo que es Batman. Exactamente. Que muchos guionistas de cómics usan eso, o sea, Batman tiene relación directa con la creación del Joker. Y crea esa enfermiza relación de que sin Batman no está Joker, y sin Joker no hay Batman. No hay Batman. Que hay esa relación enfermiza que siempre se manejó en el tema de los cómics. Pero mucha gente, por ejemplo, hablaba de Gotham, decía, no, se apuraba mucho en presentar villanos. Es que, pero yo tengo solamente los primeros capítulos vistos. Y esos no son villanos. Vemos a una Poison Ivy niña. Una Poison Ivy niña. Una Selina Kyle niña. Una niña que sobrevive. Exactamente. Vemos, es una niña de la calle. Esos no son criminales. Exactamente. No son criminales. O sea, serían las semillas de los criminales. Exactamente. Todavía. Y la historia de Gotham justamente es de cómo esos niños, de cómo esos jóvenes van a ir convirtiéndose más adelante en lo que llegaron a ser, de cómo Oswald Cobblepot está metido dentro de la mafia y es un don nadie al que todo el mundo le ningunea, le trata mal, y él tiene ese resentimiento de querer llegar arriba y un día va a llegar a ser el pingüino, el rey capo mafioso, uno de los tres capos mafiosos, porque sí, están Falcone y está Maroni, y el tercero mafioso más grande es el pingüino. Sí. Y él termina siendo un contraespía que es ninguneado por los dos, que lo tienen ahí como de el boludito que nunca va a ascender. Sabemos que más adelante va a terminar siendo uno. Que el pingüino tiene. O sea, es uno de los más grandes enemigos de Batman, exactamente. También tenemos a como dijimos, a Edward Nigma, que después se convierte en el acertijo. También en los últimos capítulos estaba mostrando al espantapájaros, al Scarecrow. A Profesor Crane, Jonathan Crane. Exactamente. En la historia de eso te contaban de cómo el papá era el que tenía la obsesión con el tema del miedo y de cómo él fue el que le inyectó una vacuna con no sé qué cosa. Que al final él empieza a tener un miedo, él va a tener un miedo eterno, porque le fundió una parte del cerebro prácticamente con una inyección, y que él va a vivir con ese miedo constante, y así es como él se va a convertir en el espantapájaros. En el obsesivo, en el miedo. Exactamente. Y que lo obliga a estudiar sobre las fobias de la gente. Exactamente. Todos conocemos la génesis de... Yo personalmente estoy esperando con muchas ganas ver por ejemplo, a The Puppet Master. Al titiritero. Al titiritero. Va a ser muy interesante ver, porque son. Sí, puedes explotar personajes, villanos clase B o clase C de Batman. Que siempre fueron menores, por ejemplo, claro, ¿cómo era? Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Estaba también el relojero, el hombre calendario. Son siempre fueron villanos de la B, de Batman. Exactamente, villanos pero tenemos, por ejemplo, Bane, por ejemplo, obviamente no aparecería todavía, porque todos sabemos, los fans del cómic, incluso de la película, Bane es un rival que surge ya Batman estando en su apogeo, como un directo rival. El que sí tal vez hagan mención y será el milenario Ra's al Ghul. Sí, de hecho Ra's al Ghul ya apareció en Arrow, cosa que mucha gente criticaba a Arrow porque lo toman como un Batman wannabe en la serie. ¿Sí? Pero no, Arrow está siguiendo su propia línea y está teniendo su propio personaje. Lo que pasa es que la serie de Arrow se distanció mucho, pero mucho de lo que es el cómic original. Oliver, claro, es un idealista que piensa en un mundo libre y lucha por eso. Originalmente todos sabemos que Flecha Verde se creó como una especie de Robin Hood. Exactamente. Y acá es un vengador oscuro, resentimiento y con odio. Exactamente. Y te voy a hacer mierda si te metes en mi camino. Así, claro. Y claro, de hecho, hay que pensar que hoy por hoy las series de superhéroes le tienen que agradecer a Arrow donde están. Smallville fue la piedra angular. Fue una novela adolescente con superpoderes. Exactamente. Que se fue descafeinando, pero... Sí, pero fue el inicio. Después dijeron, bueno, vamos a agarrar y vamos a plantearlo de otra manera. Salió Arrow, genial. Dijeron, bueno, sale Flash, genial. De ahí ahora salió Gotham, genial. De ahí ahora va a salir Supergirl, genial. De ahí va a venir Titans, genial. Y así series. Es buscar genial. La venta en el mercado. Exactamente. DC la está haciendo muy bien en materia de series. Ahora bien, volviendo al tema de las películas. Está yendo un poco difícil. ¿Tiraron todas las cartas sobre la mesa? Te presentaron todo, ya no hay nada de sorpresa salvo ir a ver y esperar que sea una buena película. Yo creo que Batman v Superman la va a romper únicamente porque están Batman y Superman. Ahora, el resto de los personajes, la Mujer Maravilla, ¿le ves con éxito en el cine? Un nuevo Linterna Verde, ¿lo ves con éxito en el cine? Un Flash, ¿lo ves con éxito en el cine? Cyborg, Aquaman... Que genera igual de admiración que claro. En el mundo de los fans. Aquaman es un muy buen personaje. Aquaman es muy buen personaje. Lo trataron. No cayó en manos de buenos guionistas como últimamente. No, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo. Excepto la última, en News 52, a Aquaman lo hacen bastante jodido. Claro, bastante jodido. Lamentablemente, la última película que sacaron, Throne of Atlantis, sí. Personalmente no me gustó tanto porque fue así. La película animada. Sí, lo que no me gusta de las películas animadas de DC es que toman como si fuese, bueno, es una película animada y lo van a ver chicos, bueno, no hay que forzarse mucho en pensar. Le fallan en cosas muy, muy estúpidas, muy. Yendo concretamente a ejemplos de la película, una de las partes finales venía un tsunami que iba a destruir. Spoiler alert. No te voy a spoilear, pero te voy a contar algo que fue así muy desagradable para mí. Había un tsunami que supuestamente iba a destruir Metrópolis o Gotham, no me acuerdo cuál. Creo que era Metrópolis. ¿Cuál era la cuestión? Que te viene un gigantesco tsunami y viene el ejército a parar el tsunami. Y vienen los soldaditos y se ponen con las armas apuntando al tsunami. ¿Para qué? Sí. Claro, ¿para qué? Bueno, no todas las películas. Una de las cosas que venía haciendo DC, había buenas películas animadas. Por ejemplo, la Flashpoint Paradox. Flashpoint Paradox fue una muy buena adaptación. Una fantástica adaptación. Batman y Superman enemigos públicos. También te da... Claro. Te genera un miedo así ya, o sea, te muestra un lado bastante oscuro y violento. Exactamente. Así, dibujo animado. Eso sí, niños, eso no. Sí. Hay algo que sí me está gustando de las películas, es que se están animando a ser violentas, se están animando a mostrar un poquito de sangre. Sí, se están animando a mostrar un poquito más de sangre, de mostrar de cómo matan a los enemigos y cosas así. Pero cada tanto, medio que en algunas cosas, tienen que olvidarse de que las películas animadas ya no son para chicos. Y si tenés una adaptación de un cómics, hacelo. No te lo digo fiel al 100%, pero no me vengas con pelotudeces. Es como que un ejército con tanques y soldaditos quiere parar un tsunami. Bueno, ¿qué pasó en la última? En la de Superman, que fue contra Brainiac. Veías en una... Sí, creo que era contra Brainiac la última de Superman. Y la que no te terminabas de tragar es precisamente el enfrentamiento de contra los robots. O sea, Superman le costó un huevo destruir a los androides de Brainiac. Y luego venía Luisa Lane, le tiraba una silla y lo echaba de un edificio. Claro. No, hay otra cosa. En los recursos de la serie DC abusan mucho del Deus Ex Machina. Exactamente. O sea, me acuerdo en creo que fue en Batman Beyond, había una escena en que aparecían los la Justice League con Terry McGinnis, y ¿sabes qué hacían? Se caía un edificio y Superman fue, paz, lo ataja de un vidrio a todo un edificio que se estaba cayendo. ¿Y qué hacen? Como quedó inclinado, 4 o 5 humanos pelotudos se vienen resbalando, plas, rompen el vidrio al lado. Superman está atajando desde un vidrio todo un edificio y 3 mogólicos rompieron el vidrio al lado. O sea, ese tipo de detalles son los que a mí me molestan de las animaciones de DC. Son muchos Deus Ex Machina que están al pedo. O sea, ¿solamente abusan del recurso? O no quiero caer en la mala afirmación de que nos tratan de ignorante a todos. Pero, claro. Pero bueno, tampoco busquemos mucho realismo en una película de superhéroes. Por supuesto. Si claro, no, obviamente. Si no, no funcionaríamos. Solamente Watchmen funcionó con ese recurso. Hablando de todo. Y bueno, creo que eso es lo que nos viene. Solamente el futuro nos contestará todas las incógnitas que nos hicimos hoy. De cómo irá esta batalla de titanes. O sea, solamente sabemos que en el final solo quedará uno. Y que nosotros vamos a tener muchas películas para ver. Nosotros ya formamos la fila. Ya y exactamente. Ya compraste tu vaso y tu tarro de pororo. Yo ya sé. Claro. Tengo entradas de cine pagadas hasta el 2020, así que. Ya hice la apoteca en mi casa. Exactamente. Para comprar las ediciones coleccionistas también. Y bueno, es eso. Vamos a ver qué nos depara el futuro de las películas y de nuestras editoriales preferidas. Claro, vamos llegando al final de este capítulo, de este primer capítulo. Sí, ya hablamos un montón, o sea que esperemos. Ya sentimos la luz. Ya, sí. Así que, bueno, esperemos que nos vayan que nos hayan dormido, que nos hayan aburrido, que lo hayamos entretenido. Gracias por dejarnos estar en sus oídos, por habernos descargado, tomarse las molestias de los clics de descarga, darle play y escuchar el montón de macanadas que decimos. Somos nerds y ustedes también por algo nos están escuchando. Por algo nos están escuchando, siempre vienen de aquí en Roña. Así es que aquí. También si queremos aclarar un poco, si han escuchado unas pequeñas groserías. Acostúmbrense porque vamos a seguir puteando. No, la verdad que yo, si escucharon las groserías que dijimos, por favor les pedimos disculpas. Que en el próximo programa nos esforzamos y vamos a decir más groserías. Claro, totalmente. Más groserías, así para el diablo. Exactamente. Así que, Edu, así que gusto. Queda solamente decir que, por favor, síganos en facebook.com/detodounpodcast y en Twitter @detodounpodcast. También en Instagram @detodounpodcast. Ahí está, mira, vamos a subir fotos, con las redes sociales e sí, informaciones. Ya le saqué una foto a la computadora con el vaso de cerveza que estábamos tomando hace un ratito. Hay que inspirarse para hablar mucho. Seca la garganta, así que hay que acompañar. Bueno, si nos quieren escribir, escríbanos a detodounpodcast@gmail.com. Mándenos saludos, díganos si les gustó. Bueno, si sus críticas son abiertas. Si es un desafío, una herencia, si es un cheque al portador. Exactamente, manden. Que sea nuestro nombre, por favor. Si quieren auspiciar, ¿sabe qué? Despensa Pepito acá, vende los mejores coquitos. Venden las coquitas que te dicen coquito más duro que el Adamantium. Esa, onda. Vendemos galletas Adamantium, coquito Kryptonita, hacemos las promociones. Menos ponernos ropa de promoción. Depende si pagamos. Puede ser. Vamos. Sujeto a consideración. Sujeto a consideración. Bueno. Así que no queda más. No queda más. Bien, nos despedimos. Chau, chau Edu. Chau, chau estimado oyente. Nos vemos hasta la próxima sintonía. Chau. Chau.